Siguiente participante, Luis Lozano Arredondo. Cedo la palabra al compañero. Agradezco la invitación al seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista y a todos y todas su presencia. Un primer vistazo. El capitalismo camina por el mundo imponiendo y sembrando la muerte, pretendiendo asesinar o falsificar la historia. Pretende desaparecer las aspiraciones, desaparecer los sueños y los saberes de las mujeres, de los hombres, de las niñas, niños, jóvenes y viejos de la humanidad. Mucho del pensamiento de las universidades se convirtió en un pensamiento que se presume moderno. La muestra de su modernidad es lo que una trabajadora de la electrónica hace unos días nos comentaba, y a mí y a otros compañeros, nos decía: las trabajadoras y los trabajadores ya no esperamos nada de las universidades. ¿Qué presumen conocer el mundo? Su pensamiento universitario ya no conoce la realidad. Los universitarios tienen la palabra. Los que hacen teoría en las universidades ya no miran la realidad. Ya no miran y aprenden de los saberes de los trabajadores y las trabajadoras. Algunos, por ejemplo, mencionan que en el campo no hay explotación y caminan y aprenden de los saberes de las y los trabajadores. Algunos, por ejemplo, mencionan que hoy en el mundo, entonces, pensamos que no hay explotación, dicen, pero no se preguntan cuántas nuevas formas de explotación están apareciendo en el campo y en la ciudad. Hoy, en el mundo, la informalidad crece. Crece como nunca antes, haciendo de lado al trabajador formal, abriendo paso a nuevos tipos de trabajadores. Hoy el capitalismo ya no usa solamente un solo tipo de trabajador, usa muchos al mismo tiempo, pero no les dice trabajadores. Cuando observo esto, pienso que muchos centros académicos se quedaron en el confort de la teoría. Por ejemplo, hicieron de la toma de los medios de producción una coartada política para no cambiar organizadamente con otros muchos el mundo, sino para justificar todo el tiempo la forma de vivir de la política. Creo que es posible construir los procesos colectivos de producción. Un segundo vistazo. Veo que en el mundo hay muchos mundos que resisten y avanzan con sus saberes, sus esperanzas, sus obras, construyen. Son muchos mundos que luchan por construir una mejor humanidad. ¿Qué mejor ejemplo que este mundo autogestivo que hoy vimos y de saberes de las comunidades zapatistas y que empieza en otras partes del mundo? Las comunidades lanzan la pregunta: ¿podemos destruir el capitalismo? Creo que podemos construir con los saberes de los trabajadores del campo y de la ciudad y de otros espacios y construir entre todos otra sociedad, otra nueva sociedad. Las comunidades pusieron la cabeza, de cabeza la teoría. Perdón, una pregunta para todos. ¿Podemos terminar con la relación mando-obediencia y construir otra cosa, otra relación, una construcción? El reto es importante. Un tercer vistazo. Como se señala correctamente en este seminario, un pensamiento crítico frente a una hidra capitalista con múltiples cabezas, y cada cabeza tiene múltiples rostros expresados como políticas del capital. El rostro de la explotación, el del despojo, el de la discriminación y la represión, como señalan los compañeros zapatistas. El capitalismo impone también sus políticas a la fuerza de trabajo. ¿Cómo se expresa la explotación y el despojo como rasgos del verdadero rostro del capitalismo? Los trabajadores se enfrentan día a día una mayor explotación y despojo, es decir, mayor pobreza. Cada día los trabajadores laboran más intensamente y más tiempo. Hoy, un trabajador en 7 minutos genera su salario. De 2012 a 2014, en México, las personas trabajaban menos de 35 horas semanales. Disminuyeron en 800,000 personas. Y quienes laboran 35 horas o más, aumentaron 985,000 personas. Lo que significa que los trabajadores son despojados de su tiempo libre, ya que hoy cuentan con menos tiempo libre para descansar, para convivir con la familia, aumentar su educación y cultura. Y es que la gran mayoría de los trabajadores perciben un salario miserable que lo único que les garantiza es vivir en la pobreza. La pobreza actualmente en México está presente en más de 85% de la población. El 16 de diciembre de 1987, un trabajador con salario mínimo, si quería adquirir la canasta alimenticia recomendable, tenía que laborar 4 horas 53 minutos. Hoy, para 2015, para adquirir la misma canasta de alimentos, tiene que laborar 23 horas 54 minutos. La canasta únicamente incluye alimentos, pero falta gastos en vivienda, transporte, vestido, calzado, educación y salud. ¿Qué hace para lograrlo? Busca trabajar horas extras, busca tener 2 trabajos, o se incorpora 1 o 2 miembros de la familia a trabajar, o se convierte en un migrante más de los millones de campesinos y trabajadores que se han visto obligados a migrar, arriesgando su vida y desintegrando la familia. En el capitalismo, los trabajadores ganan menos salario en términos reales, incluso, decimos términos reales, en términos de poder de compra. Incluso se está incrementando la tendencia a disminuir también la propia cantidad que se gana por los trabajadores en dinero en efectivo, es decir, en términos nominales. Otro ataque para los derechos laborales de los trabajadores en el capitalismo es la sistemática pérdida de las prestaciones sociales a que histórica y socialmente, y por ley, tienen derecho los trabajadores. Hoy, en México, son más de 30 millones de trabajadores que carecen de prestaciones. Son datos oficiales. Son datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo que los condena a que en el hoy y que en el futuro a carecer de jubilación, pensión, servicios médicos y otras prestaciones. El objetivo del capitalismo es que todos los trabajadores carezcan de prestaciones sociales, ya que para el capital los trabajadores en este sentido de prestaciones representan un costo que hay que eliminar. El Estado capitalista impone reformas que le dicta, el Estado impone reformas que le dicta el capitalismo. La ofensiva del capitalismo en contra de todos los trabajadores es global, de manera semejante en países como España, Grecia, Argentina, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Francia, etcétera. En México nos encontramos a 2 años de la reforma laboral. El mercado de trabajo mantiene altos niveles de desempleo, mientras que la población que trabaja muestra una tendencia a mayores niveles de sobreexplotación, no solamente en la industria y en el campo, también en la oficina, en el restaurante y en todos lados, y va en aumento. Lo anterior no hace más que marcar la continuidad de una política laboral que precariza, empobrece cada vez más a los trabajadores, independientemente del partido político que se encuentre en el gobierno. Los altos niveles de desempleo en México persisten a pesar de dichas reformas, y que al contrario de lo que se esperaba, la mayor parte de los empleos generados en este último año fueron empleos informales y con mayor precarización, es decir, con una significativa pérdida en las prestaciones sociales y en la calidad de los empleos. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM calcula que para el tercer trimestre de 2013 la población desempleada en México fue de 8.9 millones de personas y la tasa de desempleo es de 15.2%. La población desocupada, que reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, es apenas el 30% de la verdadera población desempleada. Es decir, con la tasa de desocupación del INEGI se encubre el 70% del desempleo. Del mismo modo que se ha precarizado aún más el trabajo y el nivel de vida de las familias. Desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, la población ocupada creció en 500.108 personas, de las cuales al menos 286.160 fueron empleadas informalmente. Esto quiere decir que de todos los empleos que se generaron, al menos el 57.2% son empleos informales carentes de seguridad social. De 2005 a la fecha, la población desempleada ha crecido en términos absolutos en 2.785.000 personas, lo que significa un incremento de 45%. Desde la crisis de 2007, los niveles de desempleo se dispararon, manteniéndose siempre altos hasta el día de hoy. De lo anterior se desprende que el efecto que se clamaba tendría la reforma laboral ha sido un absoluto fracaso. Su verdadero carácter se ha enfocado a la flexibilización de la fuerza de trabajo y a la pérdida de los derechos laborales, ya que solo vino a legitimar formas de precariedad, de pobreza en el empleo, en los cuales ya incurrían varias empresas en el país desde antes de 2012. ¿Qué nuevas explicaciones y justificaciones serán las que tendrán que dar los grupos afines al poder para explicar el estancamiento económico del país, aún a pesar de que le han trasladado el costo de la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras. En el mundo, los gobiernos mienten. En México, promueven soluciones que no son soluciones ni lo serán. Promueven programas de combate a la pobreza a nivel federal y los gobiernos locales y municipales, por cierto, esos programas pagan la comida de la boda del ingobernador de Chiapas. En 42 años hay más pobres en México y en el mundo. El crecimiento de la población en pobreza a nivel nacional, según datos oficiales, en 1970 eran 31.450.000, para 2012 54 millones. ¿Cuántos recursos se han invertido para cada pobre en este país en 42 años? De manera real, los recursos destinados en los tres niveles de gobierno para reducir la pobreza, según datos propios y considerando el comportamiento de la economía para cada sexenio, caracterizados por un discurso de un gran desarrollo en la economía de las familias mexicanas, tenemos que el monto invertido por pobre equivale a 36.366.000 pesos durante esos 42 años. Derivándose múltiples preguntas, si año con año se incrementó el presupuesto para combatir la pobreza y el hambre, ¿por qué aumentó la pobreza? ¿Cuántos de los recursos originalmente destinados llegaron a los mexicanos en pobreza? ¿Cuántos de los recursos se quedaron en el aparato gubernamental y bajo qué argumentos? Además del discurso del combate a la pobreza y sus cifras impactantes, nos surge otra pregunta. ¿En qué momento los incrementos a los salarios de todos los trabajadores del país detendrán la crónica pérdida del poder adquisitivo y se incrementarán en la misma medida que el combate a la pobreza? Es evidente el fracaso total del sistema económico actual y de la política social de combate a la pobreza. Quienes salieron beneficiados durante todo este largo tiempo usando el argumento del combate a la pobreza, es obvio cómo el actual funcionamiento de las instituciones del Estado absorben más recursos de los que derraman a la población, y no es particular del combate a la pobreza. Lo mismo sucede con la educación y con la salud, por mencionar algunos ejemplos. Hoy, el discurso del llamado combate al hambre destinará 30.600 millones de pesos cuando sabemos que hay un sistemático incremento de la pobreza y una pérdida terrible del poder adquisitivo del salario acumulado en el país. El actual gobierno y su llamado Pacto por México evidencia nuevamente que el interés ha sido siempre mediático y no solucionar los problemas de fondo. Los diferentes órdenes de gobierno no entienden que el problema del país es un problema estructural y no de llamadas reformas estructurales. Como siempre, los recursos destinados al hambre y al combate a la pobreza se sumarán una vez más a la larga suma de dinero de estos 42 años. Y mientras tanto, los pobres se incrementan y sus condiciones de vida empeoran. Para prueba del anterior, los lineamientos establecidos en el presupuesto de ingresos de la Federación y la obsoleta y corrupta estructura burocrática gubernamental. Otro problema, por mencionar un último que quisiera comentar con ustedes, es el problema histórico que enfrenta el Estado capitalista, el problema de la deuda. Si al analizar las estadísticas relacionadas a la actual administración de Enrique Peña Nieto, tenemos que desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2014, es decir, en un total de 23 meses de gobierno, el país ha visto incrementar su deuda en 1.2 millones de pesos. De continuar con esta tendencia, para finales de sexenio de Peña Nieto, la deuda pública contraída tan solo en estos 6 años rozará los 3.8 millones de pesos, convirtiéndose así en la administración presidencial con el mayor endeudamiento de la historia del país. Si continuamos contrastando lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo con los datos proporcionados por las instancias oficiales, tenemos que la deuda pública continúa creciendo a una velocidad abrumadora. En los primeros 2 años de gestión de Peña Nieto, el gobierno se ha endeudado en 1.2 millones de pesos. Si lo comparamos con los sexenios previos, es posible que en 1 año y 11 meses de la presidencia de Peña Nieto, el país se ha endeudado 625% más respecto al periodo de Salinas de Gortari, 84% más respecto del sexenio de Zedillo y en 1.121% más que en el de Vicente Fox. En caso de mantener ese ritmo frenético, es posible que para finales del sexenio, decíamos, la deuda pública acumulada en esos 6 años que alcance, decíamos, 3.8 millones de pesos. Bueno, entonces, esta es una situación que deja y enfrenta al Estado a un déficit gravísimo en las finanzas públicas y demuestra una irresponsabilidad de las autoridades. El propiciar un incremento irresponsable aún del endeudamiento que mismo que termina siendo cargado, como siempre, a las espaldas de la población mexicana. Si realizamos un comparativo entre la cantidad de recursos destinados a pagar la deuda externa y los usos alternativos que se le pudo dar a ese dinero, encontramos que los pagos a los prestamistas extranjeros en 2013 fueron equivalentes 10.97 veces del presupuesto destinado a Defensa Nacional, 2.3 veces a Educación Pública, 5.7 veces lo destinado a Salud, 7.7 veces destinado a lo destinado al equivalente de desarrollo social. En otras palabras, el gobierno de Peña Nieto prefirió optar por cumplir sus compromisos financieros con el exterior en vez de destinar mayores recursos en rubros que contribuirían a mejorar la calidad de vida que tanto urge a la población mexicana. Conclusiones. Pienso que tenemos que caminar de manera distinta. Es absurdo pensar que se puede salvar el sistema, pero frente al capitalismo necesitamos el saber de todos los humanos y construir otro mundo que sea posible. Muchas gracias. Thank you.